Viernes 19 de octubre, para estudiar y meditar, lee Estados Unidos en la profecía, en el conflicto de los siglos, páginas 437 a la 440, comillas, aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial, con muchas iglesias locales, los adventistas no pretenden ser la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal es más amplia que cualquier confesión religiosa. Es visible e invisible, dado que está compuesta por quienes creen en Jesús y lo siguen. Esta cuestión teológica en particular se intensifica si tomamos en consideración la apostasía entre los cristianos, que el libro del Apocalipsis aborda en forma conmovedora. La iglesia pura de Apocalipsis capítulo 12 contrasta con la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Babilonia, la gran ciudad, que a su vez contrasta con la esposa del Cordero, la ciudad santa o la nueva Jerusalén de Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. En el siglo I, la iglesia universal quizá haya sido bastante visible. Es mucho más difícil y complejo de verla, por ejemplo, durante la Edad Media. Comillas. Por lo tanto, los adventistas no limitan el concepto de la verdadera iglesia de Dios a su confesión religiosa, ni lo extienden automáticamente a otras iglesias cristianas. La verdadera iglesia de Dios está integrada por quienes realmente creen en Él. Dios los conoce. Por otro lado, los adventistas sostienen que son el remanente visible y especial de Dios del tiempo del fin, de Apocalipsis capítulo 12 verso 17 y los capítulos 12 al 14. Este remanente tiene un carácter tanto local como universal. Apocalipsis capítulo 2 verso 24 y capítulo 12 verso 17. E. Miller, The Universality of the Church in the New Testament, página 37. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué el cumplimiento de Juan capítulo 17 es tan importante para nosotros? La oración de Jesús, ¿qué revela sobre su deseo para nuestra iglesia actual? 2. ¿Tu iglesia local ha trabajado con otros cristianos sobre ciertos temas? ¿Qué tan bien les fue? ¿Cómo podemos trabajar con ellos en el momento apropiado, sin comprometer ninguna de las verdades que hemos recibido? 3. ¿Qué implicaciones hay en la siguiente declaración y cómo podemos hacerla realidad entre nosotros? Comillas, si el profeso pueblo de Dios recibiese la luz tal cual brilla sobre ellos de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, versos 3 al 5. Conflicto de los siglos, página 377. Resumen. La oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17 es un recordatorio de que Él todavía se preocupa por la unidad de la iglesia en la actualidad. Su oración debería ser nuestra y debemos buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, más allá de nuestras diferencias teológicas.